de aplicar, implementar, promover y definitivamente que la ley de servicios de comunicación audiovisual sea propiedad del pueblo argentino en su conjunto. Cuando veíamos que había cumplido la cosa del tiempo, había pasado cosas importantísimas como la CAP, como Argentina Digital. La velocidad de la política pública de este gobierno hace que lo que decimos hace dos meses se vuelva ya antiguo cuando volvemos a tomar la palabra. Está en este momento protagonizando la comunicación en nuestro país, un desafío para todas y para todos, para los grandes medios de comunicación, pero sobre todo para ellos que por mucho tiempo estuvieron silenciados, a veces silenciados, de verdad, en la época nefasta que vive nuestro país, estuvieron silenciados los medios y los periodistas. Y otras veces porque la ley no lo promovía, porque para comunicar había que hacerlo desde un lugar de comercio, de negocio, y quedaba fuera todo el resto, la riqueza cultural, la riqueza de los pueblos originarios, la riqueza de las escuelas, de los municipios, de cada territorio, la riqueza de las organizaciones que cuando se juntan y se ponen frente a este desafío de encarar un proyecto de comunicación que vuelan de una manera donde todo esto donde estaba y todo lo que estaba también, porque hubo mucho que resistió, que pudo organizarse, los pequeños medios en las localidades, en las ciudades, esos que lo hacían, pensaban desde la voluntad, pensaban que lo hacían como una pasión, pero que no era reconocido como un medio más. Bueno, ahora sí, ahora todos los medios son reconocidos, tienen el derecho y tienen el amparo de la ley para poder protagonizar la comunicación desde todos los lugares del país. La constitucionalidad completa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que tiene que encierra un poco esto de que nosotros, ya no digo como ASCA, sino digo como el conjunto de los argentinos, entendemos y en ese camino vamos, es que no puede existir gigantes que tomen todo y otros que no puedan ni siquiera expresarse. Y para eso hay que aplicar la ley.